Fue iniciada la vacación veraniega de los veteranos de guerra en la casa de reposo de Songaksan de la ciudad Kaesong. Sus empleados organizan variados actos culturales y de esparcimiento, como el encuentro con niños escolares para los participantes en la Guerra de Liberación de la Patria, que gozan de vacaciones en este lugar pintoresco y les aseguran condiciones para que pasen días alegres con salud.